bailan hasta las abuelas. En la calle y en la escuela, todos la quieren cantar. Con la descarga pachanga se vuelve a la tradición, porque es el ritmo de ayer con la cadencia de hoy. Cuando repiquen los cuentos, no se puede evitar. Es un ritmo singular, un marido banquero toque, ya no se puede parar. Cuidado, no te disloques. La descarga está chanca, todo se puede bailar. ¡Ah! Te vengo a cantar lo que siento, caballero, y tú eras mamá. La descarga está chanca, todo se puede gozar. Soy todo lo que traigo el tuyo, mamacita, vengo acá. la gran satisfacción, la alegría. Dígalo usted, maestro, presenta aquí. Flautista histórico en Cuba, en la historia de la flauta de Cuba, el maestro José Luis Cortés. Echa por usted. Está buena esta presentación. Gracias, maestro. Señoras y señores, estos niños están en la estratosfera y yo estoy subterráneo. Pachanga, canta de gripe, oro.